Muy bien, tenemos una comunicación muy, muy importante para nosotros. A pesar de todos los números, que de los rumores que hubo, les cuento, ayer finalmente se realizó el pago de los BODEN 2015. Así es. A ver, muchos decían que no alcanzaban las reservas, que se iban a pagar en pesos, que se iban a cambiar por otro bono compulsivamente, pero no pasó nada de eso. Igualmente siguen insistiendo en que las reservas quedaron muy bajas, pero para saber más sobre este tema estamos comunicados con el doctor Arturo Rosenblum. Que es licenciado en Economía de la UBA, doctorado en Stanford, magíster de Flaxo, y es cotitular de la Cátedra de Economía Aplicada al Estado. En la, doctor Rosenblum, buenas tardes. Barragán nos saluda, doctor. 18, doctor. 29, 30. ¿Dónde cómo quedaste con 10 en drama? Rosenblum, doctor. ¡Pico Barragán! Bueno. Te escondiste re mal. Pero escúcheme, ¿cómo vamos a jugar a la escondida por teléfono, Rosenblum? Sí, sí, si te escondes tan mal es imposible, re aburrido. Está bien, pero al toque, yo... dije punto y coma, que no se escondiese en broma, y enseguida acá estoy, ay, bueno. Está sí, bien, yo lo entiendo, perdí. Bueno, ay. Pero yo lo llamaba por otra cosa, doctor. Ay, ¿me conseguiste el jueguito? No, ¿qué jueguito? Asamblea de la ONU 2015 para la Play. ¿Para la PlayStation? ¿Es un juego de la ONU? Sí, recopante. ¿Cómo? Vos elegiste un país y armás tu equipo para ir a la Asamblea de la ONU. Y tenés que proponer mociones. Yo la voy a elegir a Cristina. Ajá. Y hago un discurso y todo eso. Escúchame, ¿se vende este juego? No sé, este es nuevo. Ah. Está en la tapa está el Papa Francisco del 2015. Ah, es muy reciente. Es como el Messi de la Asamblea de la ONU, claro. Claro, acaba de salir entonces. Claro, sí. El que se vendió mucho fue OMC, de Final Counseling. ¿Qué es eso? Es sobre la Organización Mundial del Comercio. ¿Sobre la Organización Mundial del Comercio? OMC, de Final Counseling, se llama el juego. Pero escúcheme, 2014 es ese. ¿Pero son para chicos estos juegos? Si jugás en Beginner, sí. Ah. Si jugás en Pro, no. Ah. ¿Pero me llamaste para hablar de jueguitos? ¿Qué copia? No, no, no, no, doctor Rosen, pero escúcheme. Sí. Discúlpeme, lo llamé porque finalmente se pagó el BODEN del 2015. Sí. 5.900 millones de dólares en total. Sí. Y bueno. ¿Y cómo queda la economía después de ese pago? Al final alguien hace una pregunta como la gente. ¡Hola, bueno. Don Jorge! Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, me alegro. Hay varias cuestiones a atender sobre el tema este de cómo queda la economía argentina. Hacia afuera, muy bien queda 10, muy bien, 10 caritas contentas. Ajá. A pesar de todo lo que se dijo, se mostró que Argentina siempre paga en los términos y en la forma y en las condiciones en los que se prometió pagar. Sí. Además, es el cierre de los BOD en 2015, que eran los del canje de 2005 de deuda, uh-huh. Los que hizo Néstor. Sí. ¿Y quieren saber qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¡No escucho! ¿Qué pasó? ¡Más fuerte! Por favor, doctor Rossi, pero no me haga gritar. Bueno, ufa. Está bien, qué amargo. No, no es lo que pasó, te cuento. A lo ver. Que pasó que un montón de señores que canjearon en el 2005 sus bonos, que estaban en default y que eran una basura, los canjearon por estos bonos que emitió el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Vieron, y estos señores vieron como año tras año, como cuando vas pasando de grado, ¿viste? Sí. Siempre se fue cumpliendo. Ajá. A pesar de los buitres, a pesar de todo, sí. Siempre se cumplió. Mm. Y ahora al final de todo, ya cobraron toda la plata que dijeron que iban a cobrar, y hicieron un negocio enorme en dólares. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque no hicieron beneficencia tampoco. Claro, ganaron. Claro, ganaron. Ganaron una buena rentabilidad en dólares. Claro. Y tampoco nos confundamos con otras cosas, porque no es que hacen beneficencia. Sí, sí, los sí, tomates sí. Son tomates. Claro, claro. Como ese tomate que estaba en la heladera y le dice al otro, che, está feo, peludo, medio marrón. ¿Te sentís bien? Ajá, ¿y el otro qué le dice? Soy un kiwi, pelotudo gris. Ah, bueno, muy lindo, doctor. Muy o como, lindo. O no. Como esa manzana que no, estaba no. Con un montón de otras manzanas en el árbol. Y de repente se caen. Sí. Y todas las otras se ríen. Ajá, se cayó. Ajá. Y ella le dice, no se rían, inmaduras. Bueno, muy lindo. Espere, doctor, vaya de a uno. ¿Quién le decía al tomate, te sentís bien, cómo era? No, Jorge, pará, cacho, estamos hablando de los bodes, sí, sí, sí. No aliente con los chistes que me hagan, no quiero. Bueno, no, pero son lindos chistes, a mi nieta le encanta. ¿Y sabés qué otra cosa le encanta a mi nieta? ¿Qué cosa le encanta, don Jorge? Que se haya pagado el bode en 2015. Ay, a mí también. bien. ¿Viste? Porque claro, hubo un montonazo de rumores que decían que no se iba a poder pagar. Claro, eso es lo que se llama. Dame un segundo. Se pagó, dame, se pagó. Dame un segundo. ¡Arturo! ¿Qué te dije que hagas, Arturo, cuando terminabas de jugar con la Play? Que desconecté todo. ¿Y qué te dije que hicieras cuando terminabas de cambiarme de categoría de ingresos brutos de la ciudad, Arturo? Que te deje las credenciales arriba de la mesa así de poder pagar. ¿Y por qué no está hecha ninguna de las dos cosas, Arturo? Rosenblum, escúchame, Rosenblum. No aguantá que ya abajo. Estoy terminando la cosa y va. ¡Apurate! Quiere que... Mala es, como ella sola. Rosenblum, ¿prefiere que cortemos y lo llamo en otro momento? No, está bien. Ahora sí, tío, un montón. Sí, pero si quiere yo lo llamo. No, no hay problema. Mañana. No hay problema. Bueno. No hay problema. Bueno. Cerremos un poco la idea. Bueno, me estaba hablando de los rumores previos al pago, que la gente decía no se va a poder pagar. Porque hubo un montonazo de cosas que dijeron los economistas que quieren meter miedo, como el hombre de la bolsa quiere meter miedo. Claro, sí. No como Adelmo Gabi, ese es otro hombre de la bolsa, no, que también mete un poquito de miedo, ¿viste? Pero decía el otro hombre de la bolsa, el de la siesta. Sí, claro. La cuestión es que quisieron meter miedo, que no se iba a pagar para generar que los mercados digan, uy, esto está todo repodrido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Ajá. Nada, se pagó todo normalmente. Ahora, Rosenblum, ¿por qué se lanza entonces el Bonar de 2020? No, bueno, qué infantil que sos. Te digo que no pasó nada porque se pagó, pero evidentemente pagar 5.900 millones de dólares te duele en el bolsillito. Y es mucho, claro. Y claro, como tampoco es que tenemos una reserva que digas, qué reserva que tiene, así más grande que el martillo de Thor. Sí. Entonces, no, tampoco se paga alegremente. Claro. Entonces, para recuperar algo de esos dólares, se lanzó ayer el Bonar 2020. Ah. Que en principio se lanzaron 500 millones, y, o sea, un 10% más o menos de la plata que se pagó. Y ya más o menos se suscribieron unos 700 millones a esta altura, porque eso era fácil, porque alrededor de esa plata, de 700 millones, están de los bonos en 2015 estaban en manos de organismos públicos, como el Banco Central y el ANSES, que ya compraron esos bonos, y algunos otros tenedores del bono de 2015 se van también a suscribir a este caso. Ah, y ya compraron el bono. Entonces, doctor, para ir cerrando, un par de consultas. La primera es, ¿cómo quedan las reservas después de este pago? Y quedan ahí, más o menos con esto que se recuperó, van a estar un poco mejor, están más o menos en 28.000 millones, un poco más. Ajá. Igual no hay que creer el cuentito que nos cuentan los otros 12 de que las reservas tienen que ser un número determinado y que se hace por una cuenta del circulante y bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. ¿Qué son las reservas? ¿Qué son? Reservas. Ajá. Plata que uno tiene por si pasa algo. Ah. Esa reserva, nada más. Ajá. Es eso. El tema es que si justo ahora que las reservas no están tan gordas, están pasando muchas cosas en el mundo. El mundo sigue mal, Brasil está ajustando y compra menos, se vienen las elecciones y hay mucha gente jugando mucha plata para presionar, para devaluar, y todo esto, ¿cómo se resiste? Con reservas. ¡Muy bien! Un aplauso para Jorge. Gracias, Jorge. Esa capacidad es la que le dio a Argentina la autonomía para no hacer lo que otros dicen, tener reservas. Ajá. Pero si te empiezan a presionar con la devaluación y vos no tenés tantas reservas, tenés menos capacidad de maniobra. Sí. Así que por eso hay que tener cuidado. Por eso mi consulta era si Argentina es más vulnerable ahora. Sí, un poquito así. Igual tampoco hay que ponerse tan mal. Ajá. Argentina sigue teniendo un nivel de deuda bajo. Es 43% del PBI. Uh-huh. Contra 200% que tiene Japón, por ejemplo, del PBI, de deuda. Uh-huh. O 100% del PBI que tiene Estados Unidos. Y en moneda extranjera el stock de deuda argentina es 10%, más o menos. Uh-huh. Y esto sigue dando bastante margen de maniobrabilidad. Uh-huh. Y aparte habla de posibilidad de conseguir dólares en los mercados. Uh-huh. ¡Ojo! Ah. No a cualquier precio. Claro. Porque con el fallo a favor nuestro y en contra de los buitres, se abre un poquito esa chance, pero que hubo ahora, anteayer estuvo el fallo. Ajá. Pero vamos bien, pero hay que ir viendo y cerrar bien con los buitres porque si no se pudre estar. Claro. Y la última consulta, doctor, ¿cómo era? Había muchas manzanas en un árbol, una se cae, ¿cómo seguía? No, porque la que se caía era una manzana madura, ¿entendés? Así, y pasó, y de paso le mando un saludo a Maduro. Que hace mil que no lo veo. Claro. Me había invitado cuando era canciller de Venezolano. en el 2003. ¿Lo había visto? Escúcheme. En Venezuela. Doctor, habla de Maduro. Como la manzana. Presidente Maduro cuando era canciller en el 2003. Eso fue hace 12 años. ¿Qué edad tiene usted, doctor? ¡Arturo! ¿Qué te dije, Arturo? ¡Uy, pará! Me dijiste que era un nene re inteligente que estabas orgulloso de mí. No, mi amor. Eso te lo dije en otro momento. ¿Qué te dije ahora, Arturo David Rosenblum? Te dije que apagues el jueguito y me des las credenciales para pagar ingresos brutos y vos, nada, nunca. Doctor. Ahora empieza con que un día no va a estar y como dice la voz y todo. Por eso, cortamos mejor. Ya vamos a ver, Arturo. Bueno. Y ahí vamos a ver si yo le agradezco. Yo le agradezco. Rosenblum. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosen. Hola. Hola, señora, buenas tardes. Pero me tendría que haber imaginado. No, mire. Vos sos el que lo llevas por el mal camino a la pobre criatura. Señora, no es una criatura. ¿Van a volver a hacer fraude para ganar? Señora, no diga mentiras. ¿Van a volver a hacer fraude para ganar? No diga mentiras. No me digas lo que tengo que decir. Usted está comprando cosas que no son. ¿Comprar negritos para ganar? ¿Cómo comprar negritos, señora? Es lo que hacen a mi hijo, no lo compran con un choripán, ¿eh? Pero por favor, usted escuche lo que dice su hijo también, señora. Yo usted la traté con respeto. Cueros, yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Todos en cuero. Cuero para todos.